imaginación de él. Eso es lo que estaba diciendo. Si no, en la foto no hubieran aparecido esos chicos. Porque también dijo que aprendió a vivir ahí. Porque hay cosas diferentes. Y se imaginaba que los chicos eran bichos. Si no, en la foto no hubieran aparecido. Y que no eran bichos. Porque, ¿cómo va a haber bichos gigantes? Porque los bichos son más... Porque, por ejemplo, las moscas son así. Pero tal vez comen mucha sangre y crecen, Guadalupe. Sí. Y son imagínate que uno mosquito es así y después al otro día es como del tamaño de un humano. Porque come mucho. No, eso sería por uno. Por muchos años, y ni viven años.